Y ahí tenemos aplausos en una sala de teatro porque al estudio de Radio Nacional Folclórica, acá Maipú 555, nos han venido a visitar cuatro de las cinco integrantes de Ciertas Petunias. Bienvenidas, chicas. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Ay, qué lindo, así todas como un canon. A coro. Son casi un coro. Sí. Un coro, una formación. Somos un grupo vocal. Qué lindo. ¿Hablan siempre todas hacia el mismo tiempo? ¿Están coordinadas? Sí. Bien. ¿Quieren decir sus nombres todas juntas? Magdalena. Isabela. Ahí está. Bien, entonces así todos nos conocemos, la audiencia las conoce. Queda claro, queda bien claro. Quedó clarísimo. Y ahora, si quieren, una por una. Bueno, Magdalena. Mi nombre es Natalia. Jessica. Camila. ¿Y falta? Mariana. Mariana, que le mandamos un cariño. Y las chicas Ciertas Petunias están presentando su espectáculo Flor de Viaje. ¿A dónde viajan estas petunias? Bueno, el espectáculo se trata de nuestra espera en un aeropuerto internacional. Que nunca logramos tomar ese avión. Bueno, sí, en realidad recién al final del espectáculo logramos tomarnos ese avión, pero es la excusa para que se desarrollen un montón de temas musicales y momentos actorales, muy divertidos. Y bueno, ¿y qué más? Esa es la historia. Somos cinco cantantes, Ciertas Petunias, por irse de gira para encontrarse con su padre al final del recorrido, y van sucediendo cosas que no permiten que nos tomemos ese avión, por suspensión de vuelos, por cuestiones del aeropuerto. Son 15 canciones en total. Nunca, ¿cómo hacen? Imagino, estas cinco mujeres que el tema de la espera, ¿no?, es un trabajito para nosotras. ¿Cómo, de qué charlan ahí en esa espera? Bueno, van pasando. Un tema imaginamos cuál es, ¿no? Acá las mujeres. ¿Vos te referís a...? No. No, está bien, de eso no hablamos. No, hoy no hablemos. No, hablamos. En realidad, nosotras estamos como muy dispuestas a partir, pensamos que llegamos y salimos, y van pasando cosas que hacen que se vayan demorando, y esas cosas nos hacen ir reflexionando sobre estos errores y estas cosas que van pasando, y nos vamos expresando en canción, digamos. Pero siempre nuestra idea es la premura por salir de viaje, y se nos va complicando, y nosotros vamos como sorteando el momento de la espera a través de la música hasta que finalmente logramos salir. Hablamos de todo, del amor, de la vida, reflexionamos, de la nos ponemos filosóficas, de la familia. Sí. Del fin del mundo. Del fin del mundo. También. De salvarlo también a través de la música. De lo que se espera también un poco de las mujeres en general, digo, y en esta sociedad y en los medios, y nosotras nos reímos un poco de eso, del 90-60-90, y de, bueno, de algunas cosas que nos divierten a nosotras en nuestra vida están puestas ahí en el espectáculo. Es una creación propia. Muchas de las canciones, 8 de las canciones del espectáculo son de Jorge Marona y las restantes son nuestras. Así que ahí nos damos el gusto de tirar toda la carne al asador y ahí somos nosotras. Son ustedes que son mujeres porteñas, ¿son todas porteñas? Sí, sí. Son mujeres porteñas jóvenes, muy talentosas, tienen voces preciosas, luego las vamos a, ya en un ratito las vamos a escuchar a las chicas y por ejemplo ahí decían ¿Qué, Aldana, qué? Sí, que no, me quedé tildada en realidad con el primer talentosas, talentosas, jóvenes, bien, jóvenes, bellas, bien, bellas, hermosas. Les dije, sí. Bellas también, pero eso lo sabíamos. Bien, bellas también. Y no, me quedé con uno de los temas que después cuando vuelva se los bueno, se con los el cuento. Fin del mundo, con el 90-60-90. Ahí está, con el 90-60-90. Con estas, con esto que se espera de las mujeres, digo, pretende, mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes, qué es lo que pesa de lo que se espera de una mujer. O que, por lo menos como lo cantan ustedes en la canción. ¿Esa es canción propia o es...? No, esa canción no. Es de Marona. De Jorge Marona y Daniel Samper Pizano. Sí, en realidad, la canción no tiene absolutamente nada que ver, lo que pasa es que está hecha e interpretada por nosotras, claro. Con lo cual tiene ese tinte por culpa nuestra. Sí, claro. En realidad, nosotras armamos... La canción más que nada habla como de una receta... De una dieta, ¿no? De una dieta a base de minerales, como para estar mejor, tener como una vida más sana, más saludable. Y nosotras la agarramos, o sea, en nuestro espectáculo, desde nuestro lugar de interpretación, la agarramos como desde este lugar de, bueno, para la mujer, para estar divina, ama de casa, ser eficiente. Y entonces la tomamos desde ese lugar. Y desde ahí, pero en realidad el contenido de la letra en sí no habla directamente de eso. No, pero igual ves la escena y entendés eso, creo, ¿no? Sí, nos reímos un poco de por lo que pasamos algunas mujeres en algunos momentos de la vida, algunas mujeres mucho más pasan por eso, otras ni siquiera le dan bolilla, pero esto de hacer dietas, de matarse en el gimnasio, de qué sé yo, hacer ciertas cosas que hacen que estemos más bellas, que quizás antes funcionaban, hay que ver hoy. Y ahora los modelos son tan casi inalcanzables que también, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué? Para que ahí nos ponemos filosóficos. ¿Tienen ganas de empezar a compartir algo acá en vivo, chicas? Dale. Claro. A ver, entonces vamos una a ir bajando. Ay, oh, canción de amor, entonces. Bueno, de amor. Vamos a escucharlas en vivo a las ciertas petunias que cantan así. Estamos con el... Estamos tirar la nota. Un problema tecnológico. Ah, un segundo, wow, por favor. ¡Qué... Ah, ay, sorpresa. Este tema es nuestro. Se llama Niem Niem Niem. ¿Es que es en castellano? Es en castellano. Un poquito niem, en castellano niem, y un poquito no, ya vas a ver. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Perdón, hasta audiencia, las, no, damos del teléfono. Mira, 4999-0987 es el teléfono que jamás lo dimos esta noche. Ahí por si tenés ganas de charlar con nosotros. Niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem niem No lavan las manchas de tu mentira y no apagan el fuego que encendiste. Así que mereces que ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem ñem Y no ahogan el llanto de no entender por qué no cumpliste lo que prometiste. Así que Ashana uta sanaha, achichenit sakano, akanshin sakena kanaho, kisingo kenawa mano. Asengra. Aha. Chao fan. Cien tazas de té ya me tomé. Y no borran lo que escribiste en esta historia triste. No lavan las manchas de tu mentira. Y no apagan el fuego que encendiste. Así que mereces que te coma el corazón. Ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem. Ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem, ñem. Bravo, las ciertas pecuñas. Nos aplaudimos, nos aplaudimos. Se lo comen al final, el muchacho. Sí, así dicen. Probaron esa, ese el sentimiento, sí, el la sentimiento idea, lo idea, probamos. Claro, ¿qué sabor deja? ¿Qué sabor dejó ahí? Amargo. Y en este amargo. Caso, amargo. En este caso, amargo. Uh-huh. Este es el espectáculo Flor de Viaje. Tiene, a diferencia de nuestro espectáculo anterior, tiene una canción individual de cada una de nosotras. Que tiene que ver con esto, con que nuestro padre nos determina un candidato para casarnos. Entonces cada una le canta a su candidato desde algún lugar. Algunas lo rechazan, otras tienen una experiencia y les va mal. Otras, como en el caso de Jessica, que acaba de cantar, bueno, esta situación tan violenta. ¿Qué detonó, Jessica, esto? Ay, Aldana, no sé si contarte. Contalo. Están escuchando contalo a mis papás. No, tu papá y tu mamá saben que sos actriz, sos cantante, artista. Bueno, esta es una canción de todas. En general pasa que con nuestras canciones, las propias de ciertas petunias, cada una de nosotras trajo una idea de letra y después se volcó al grupo y ya empezó a ser de todas. Pero se dio que la letra es de cada una. Esto de tomar tecito, ¿no? Bueno, calmate, tómate un tecito, como si el tecito hiciera algo, ¿no? Hay que estar calmado ya para claro. Para la actitud del tecito. Chicas, se están presentando ustedes dentro de poquito, bueno, en Rosario es la primera fecha. Sí, el viernes 24 de septiembre en el Teatro Arteón. Bien, ahí en Rosario nos escucha la gente desde Rosario en vivo por la FM 4 punto y pico, punto algo. Yo soy tan, me encanta ser precisa en la información. Tengo formación igual de comunicador, aunque ustedes no lo crean, pero la verdad que pasa por ahí la precisión para mí. Y entonces ahí la gente de Rosario, el 24 van a estar las chicas de ciertas petunias a la nochecita En el Teatro Arteón. Bien, y el 25, al día siguiente, van a estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en el Festival Sumar, que se va a hacer en el anfiteatro del Parque Centenario. Uh-huh. El 25 hay un festival durante todo el día. El 25 y el 26 es el festival. El 24 y el 25. El 24, perdón, 24 y 25. Es el festival, nosotros vamos a estar el 25. ¿Es festival de teatro, de música? No, festival de música. De todo, sí. Un poco de todo, sí, hay de todo. Ustedes, lo que ustedes hacen, ¿es más teatro, es más música? Esta pregunta la tendrán. Y es bastante teatral, es bastante sí. Teatral. Es un recital, van a escuchar 14 canciones. Bueno, no sé si el 24 vamos a hacer 14. No creo. Son muchos menos, pero es muy teatral. La verdad es que es muy visual. Además tenemos un despliegue de vestuario, maquillaje y peinado que llama mucho la atención también y que hace a los personajes. Así que sí, es muy teatral, es muy teatral. Es lo más teatral que va a haber en el Festival Sumar, además. ¿Y ustedes toman diferentes ritmos y diferentes géneros musicales? ¿Eso cómo lo van decidiendo? ¿Es por gustos propios? ¿Cómo se selecciona eso? Mirá, en este espectáculo teníamos las 8 canciones estas que son de Jorge Marona y Daniel Samper y venían cada una con su ritmo. Así que nos adaptamos salvo una, que era un vallenato, y como no sabíamos tocar vallenato, la hicimos chacarera. Un vallenato chacarera, ¿cómo es eso? Se pudo, todo se puede. Lo popular no lo tiene podía la creer, esencia. Pero sí, tiene una raíz que hace que en algún momento se conecte, así que logramos hacer un vallenato, una chacarera. Y después el resto de las canciones, que son las nuestras, bueno, tenemos una cumbia porque nuestros espectáculos siempre van a cerrar con una canción de Gilda, así que tenemos a Gilda en el espectáculo y nosotras tenemos un tango, un una bosa, bolero, una voce, bolerosa, una bolerosa, bolerosa. Chino norteña. Este tema que es una china norteña, y un gospel, y por gusto, no porque querramos tener un estilo en particular, sino porque nos pinta tener ese estilo gusta y que haya variedad. Claro. Y la formación que ustedes tienen es como cantante, o sea, se formaron como músicas y también como actrices. Sí, un poco de todo. En realidad venimos, cuatro de nosotras venimos del lado del canto, venimos del coro, cantamos muchos años en coro. Y se nota mucho eso en el espectáculo. Jessica, ¿sí? Además de tener una formación vocal, musical, es actriz. Uh-huh. Las demás lo intentamos y nos preparamos para cada día ser mejores actrices. Sí. Pero nos digamos lleva que, años de ventaja. Sí, sí. Claro, digamos que Jessica venía ya siendo actriz, y nosotras empezamos a investigar esa parte a partir de Petunias. O sea, nosotras veníamos de la música y a partir de Petunias sí tuvimos que empezar a ponernos las pilas con eso, pues bueno, lo queríamos hacer y queríamos formarnos para eso también. Y yo cantaba solita mi alma. Claro. Y me encontré con amigas. Oh, encontraste un jardín florido ahí. Ahora vamos a las chicas de dónde ese petuñaje, ese nombre. Pero compartimos un tema más del disco que ustedes trajeron. No. Sí. ¿Cuál podrá ser? ¿Así al azar? ¿Seguimos? Víctor, a ver, probate. Víctor, ¿le puedo decir por ahí el tercero? Porque el segundo, bueno, podría ser es Nowhere Man de los Beatles, pero Polinízame. No, ¿sí? El tercero. Ay, seguimos así románticas. Ah, sí, entonces, claro. Ay, polinicémonos. Volvemos, que es otro, porque este parece que no da tanto para la polinización. Es un compilado de temas punk. Ah, punky. No, entonces el 4, vamos a probar con el 4 a ver si es el polin. A ver, porque dice que este ya lo puso. ¿Es el que pasamos antes? Bueno. Otro. No me digas. ¿Es este? Polinízame. No. Oh. Bueno, seguimos picando el 1. Sí, a ver. Y a ver. Tenemos un variadito como, para la gente. Claro, como al azar. Ahí está. Vamos con esto. ¿Qué es esto? Es un tema de los Beatles. Ahí va. Seguimos con las ciertas petuñas en FM 98.7 Radio Nacional Folclórica. Unos minutitos faltan para las 11 de la noche. Esperamos que entonces en la primera parte del programa hayamos acompañado tus emociones así más down, ahí cuando el amor no se da, cuando la ilusión se pincha. Y ahora un poquito más de risas, un poquito más de humor con las chicas de Ciertas Petunias, que te recordamos entonces que van a estar presentándose el viernes 24 de septiembre en Rosario y el 25 de septiembre en el anfiteatro de aquí de la Capital Federal, del Parque Centenario, a la tardecita será esto probablemente, sí, ¿no es cierto? Sí, la tardecita. Y vamos a recordarlo entonces un poquito más cerca de la fecha, vamos a volver a recordarlo. ¿Y tienen algo más para cantarnos en vivo? ¿De qué se trata? Sí. ¿Lo presentamos este tema? Bueno, este es nuestro humilde homenaje a la selección argentina de fútbol y su actuación en este Mundial de 2010. Messi, Verón, Lenny, Michelis, Romero en el arco, Heinze, Jonas, Mascherano, Samuel Tevez y el Kun, Higuaín, Pozo, Pastore y Burdizo, pucha que selección, Di María y Clemente, Andújar y Garce, Palermo con Otamendi, Volati Rodríguez, el de Tez Maradona, lo ayuda el narigón, pucha que decepción. Ahí va, nosotras mismas nos aplaudimos. Bien, hurra, hurra. Ahí. ¿Qué tal vivieron este mundial? Las chicas bien. Se inspiraron durante el mundial, compusieron esta canción. Sí, pensamos que íbamos a ganar y lo compusimos antes de quedar afuera el último partido y lo cantamos igual. Sí, decía, ¿qué pinta de campeón el final? Hubo que cambiarlo. Hubo que cambiarlo. El sábado perdimos. Sí, y el domingo tocábamos, nos queríamos matar. Sí, claro, íbamos igual, a entrenar ahí con alegría. Hay que declarar que en realidad la melodía es un coral de Bach. O sea, son obras de Bach que son especialmente compuestas para cantar vocalmente, por eso se llaman corales. Y nosotras lo tomamos, uno de esos corales, que son así muy breves, para el espectáculo nuevo, tiene una letra que tiene que ver con la historia. Lo adaptamos con la letra del mundial para, bueno, cantarlo música, por ahí porque es hermoso. Música de Bach, letra Ciertas Petunias. Claro, decir que Bach no se levanta de la tumba, sí. Porque no. Ahí renacería en Petunias. ¿Y por qué ese nombre? Como para ir cerrando, chicas. ¿Ciertas Petunias? Sí. Camila, como siempre. Ay, bueno, tengo que ver. La mentora. ¿Sos la romántica, sí, del grupo? No, en realidad fue una combinación de palabras que nos gustaba el sonido. No fue un significado. No fue tomado primero desde el significado, sino desde la sonoridad. Y era lo que yo tenía ahí como escrito, me gustaba. Y dije, bueno, capaz en algún momento algo que haga puede llevar este nombre. Y bueno, aparecieron ellas a llenar ese espacio. Así que quedó. Y a partir de ahí, sí, cuando lo empezamos a usar, y además nos vestimos las cinco, una de cada color. Entonces también petunias, los colores, todo, empezaron a asociarlo con flores. Somos y empezamos, claro, como que empezó a virar para ese lado, pero no era la idea original. Son flores comunes de barrio, sí, que se encuentran en cualquier maceta, en cualquier balcón. Oh, no. Son baratas en son el baratas. Vivero. Ay, no, chicas, pero hay que regarlas, hay que cuidarlas. Sí, habla de nosotras, somos sencillas. Sí, habla de ser popular. Pero también hay que darles cariño para que crezcan. Claro, cualquier planta, ¿no? Por barata o cara que sea. Hay que cuidarla. Es verdad. Hay que ahí removerle poquito, la tierrita. Hay que estar pendiente. Ponerle una onda. Chicas, muchísimas gracias por haberse acercado esta noche aquí al estudio de la Radio Nacional Folclórica. Vamos a estar entonces más adelante recordando que se presentan en Rosario el 24 de septiembre y el 25 de septiembre aquí en el Parque Centenario del barrio del Parque Centenario o Almagro. Sumar que les recomiendo que vayan toda la tarde y los dos días porque está buenísimo, va a haber cosas muy interesantes. Bien, ahí entonces estaremos recordándole a la gente que si tienen ganas de escuchar linda música interpretada por jóvenes buenas voces y también divertirse, esta música con un fresco toque de humor y diferentes géneros, se puedan acercar dentro de poquito y bueno, vamos a estar recordando nuevamente las fechas. ¿Nos despedimos con qué canción? Ay, ojalá que queremos, estén. Queremos. No sabemos. A ver, para. La dos. La vamos, dos. Vamos a ver si la dos. Para, queremos. A ver, solo la vamos a picar. Vos mandala, igual volvemos, aunque sea ok o no. Solo y nos despedimos. A ver. ¿Es esta? ¿Es esta? Fuera de esta puerta. Nadie se ha entendido nada. Nadie se ha acabado nada. Bueno, muy bien. Bueno, ¡ole! Estuvieron entonces las ciertas petuñas, chicas. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Aldana. Y gente, a polinizarse entonces en lo que queda de la noche y a cuidarse también porque no somos irrompibles.